Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es miércoles de la LEP, estás escuchando el 97.3 FM y La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos. Saludo a Rocío Castillo en los controles. Tenemos teléfonos en cabina 597-97-8-5252 o también puede mandarnos un WhatsApp al 5540-61-5459 o al 5560-61-6697. La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph también está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensaje, háganos saber su opinión. Saben que ese también es su espacio. Y bueno, hoy es 13 de octubre y justamente hoy estamos celebrando el primer aniversario al aire de este programa, El Aleph, aquí en La Voladora Radio. Primeramente, pues agradecer al equipo de La Voladora, de toda La Voladora Radio, a Chío, a la directora Vero, a todos aquellos que nos han dado chance entrar en sus casas a través de la radio. Y como hoy es nuestro primer aniversario, porque pensamos seguir mucho tiempo más, nos acompaña una invitada especial, Aide, que pues ha regresado la hija, una de las hijas pródigas, ya regresará la otra, pero por lo menos hoy tenemos la presencia de Aide, compañera y fundadora de la LEP. Hola, muy buenas tardes y pues es un placer volver a estar aquí, aunque sea solo por hoy. Esperemos que pues igual regresemos más pronto de lo que esperamos. Sí, también mandamos un saludo a Miriam, si nos está escuchando. Miriam, manifiéstate. Sabes que también este agradecimiento y este festejo pues va para ti también, obviamente para Aide, que está aquí presente. Ya ella te hará llegar el abrazo del primer aniversario y el saludo correspondiente. Y pues hoy vamos a platicar, vamos a hacer un poco de, aprovechando que vino Aide, un poco de memoria, un poco de recordar este año que se nos ha pasado de volada, recordar un poco de aquellos temas que hemos tratado, primeramente del por qué fundamos cómo es que nació esta idea del programa de radio, cuál fue más o menos nuestro proceso, todo el camino que hemos recorrido durante estas 50 y tantas semanas, las cuales ustedes nos permiten entrar hasta sus oídos. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Aide, ¿cómo te sientes o cómo te sentiste cuando llegamos la primera vez aquí a la estación? Ay, es que siento bonito, porque de hecho hoy por la mañana estaba lloviendo ahí en mis recuerdos, que decía que, pues sí, de hecho no, hoy no es, ¿no? Sino es mañana, que se cumple el primer aniversario, y yo estaba escribiendo todo lo que sentí esa vez de nuestra primera misión. Yo estaba súper nerviosa, o sea, no sabíamos completamente pues la onda que implica estar aquí en la radio, ¿no? O sea, nerviosa, o sea, estábamos ansiosos también porque estábamos emocionados de tanto tiempo que llevamos planeando el programa, planeando lo que íbamos a decir, leyendo todavía más para hacer ese primer programa, que creo que se trató de la importancia de la literatura, y pues más que nada que porque el Alep, ¿no? Entonces me sentí esa vez muy emocionada, nerviosa, sobre todo nerviosa, pero pues contenta con el resultado de aquel primer programa. Ahorita que mencionas lo de el nombre, el por qué el nombre de la Alep, a los radioescuchas ahí les va un dato de vital importancia que deberían guardar. No sé si se acuerdan que hace un año, bueno, tienes razón, de hecho es el 14, porque no sé si te acuerdas que primero era el 7, pero nos movieron. Ajá, exacto. Bueno, sí, por otro tipo de situaciones fue el 14 y entramos el día 14. Bueno, pero digamos por número de semana es hoy, porque pues ni modo es que mañana venga, ¿verdad? Estaría chido. Bueno, no sé si se acuerdan que dijimos que el nombre de el Alep se debe a un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges y que de ahí viene el nombre, porque el Alep es un artefacto que un personaje que se llama Borges también en el cuento encuentra dentro de una casa, y es a través de este artefacto llamado Alep mediante el cual él ve el mundo, ¿no? Ve todo el mundo concentrado y no lo puede describir porque dice que el lenguaje es limitado, ¿no? Es decir, la escritura en cierta forma es una Alep porque con esa lengua que tenemos nosotros, que usamos para comunicarnos, es al mismo tiempo un poco limitada, ¿no? Para poder describir enteramente el mundo. Entonces, la Alep funcionaría como un artificio, como un espejo o por un espacio de luz en donde podemos ver el mundo. Pues sí, creo que de entre tantos nombres que teníamos pensados para el programa, creo que ese fue el que más nos agradó a los tres, y precisamente fue por la explicación que tú acabas de dar, ¿no? O sea, ¿qué más puedo decir? Pero sí, o sea, ha sido, bueno, fue no difícil, o sea, fue muy emocionante todo lo que vivimos, desde pensar el nombre, de explora tu mundo a través del mundo, que de ahí también viene, el Alep. Y de ahí sacamos más o menos como la idea de explora tu mundo a través del mundo. Está increíble y bonito recordarlo. Sí. Bueno, no sé si tú te acuerdas de algún tema como que en específico que te haya gustado más hablar, a través de todos, porque no sé si te acuerdas también que muchas de las transmisiones fueron fueron vía telefónica a partir más o menos creo de diciembre hasta por marzo, ¿no? De este año. ¿Qué tema fue el que más te gustó abordar? Creo que no podría yo elegir un tema como tal, porque en sí todos me gustaron, ¿no? Pero el que como que más me gustó y me llamó la atención fue el cuando vino nuestra primera invitada, porque pues precisamente habíamos tenido a nuestra primera invitada, entonces fue como de, ¡ay, qué bonito! Y ella venía a leernos su poema, el nombre sí realmente no recuerdo el poema de la chica, pero tocamos un tema sobre escritoras, creo que poetas hispanoamericanas, algo así fue el tema, ¿no? Ya tocamos a Sor Juana, a Rosario Castellanos, entre otras, entonces creo que si pudiera yo elegir como que el primero así como favorito, sería ese, más que nada por nuestra invitada y por el tema que se abordó, y desarrollamos una plática muy buena entre los tres, y ya después fue cuando entró la invitada y nos compartió pues sí, su experiencia al escribir su poema, al ser ganadora y así. Ese, yo me acuerdo de ese programa, fue como por noviembre, ¿no? Que sí, es cierto, hablamos de Sor Juana y ella había ganado un concurso de poesía. Sí, la chava se llama Mariana, creo. Si no mal recuerdo, porque ya pasó mucho tiempo y además, pues sí. Bueno, ahí fue un poco curioso porque me acuerdo que le habíamos preguntado que cuál era su poeta favorito y como que no supo responder y así como que fue un silencio incómodo. Y pues, a ver quién, ahora quién habla, ¿no? Ya se comunicó con nosotros Miriam y dice que a ella el tema que más le gustó fue cuando hablamos sobre literatura de terror, que fue cuando, bueno, obviamente a inicios de, finales de octubre, inicios de noviembre, cuando hablamos de Edgar Allan Poe, y ella creo que habló de Stephen King, algo así, ¿no? De hecho, hablamos algo sobre un cuento de, no recuerdo cómo se llama este autor, pero el cuento es El Arenero, en donde se ve precisamente lo ominoso, ¿no? Y cómo eso causa terror. ¿Y qué otra experiencia recuerdas así? Bueno, ese fue el tema que más te gustó, ¿no? Que fue ese. Y una experiencia así que digas, ah, qué buena onda. Esta experiencia estuvo muy chida. Pues venir aquí en general. Porque cuando estábamos en llamada telefónica, que pues a causa de la pandemia tuvimos que trasladar casi todo el set de radio a cada uno en sus casas. Entonces fue feo porque estábamos viendo la manera de cómo contactarnos, o sea, porque pues sí teníamos que hacerlo igual a lo que estamos haciendo ahorita mismo. Entonces esa fue, creo que, una experiencia no desagradable, pero sí fue un reto hacer el programa desde casa, o sea, cuidar que no se te fuera la señal de teléfono para que pudieran tener una transmisión buena. También comunicarnos entre los que estábamos para saber quién entraba, cuándo entraba. O sea, todo ha sido una experiencia buena, no digo que mala, porque aprendí de ambas formas. O sea, desde el primer programa que vine aquí toda nerviosa, toda sin saber tanto de cómo funcionaba aquí, hasta vía telefónica, o sea, todo ha sido un aprendizaje constante. Sí, creo que en ese sentido aprendimos todos juntos y eso fue lo genial también. También creo que Miriam se está comunicando con nosotros, está aquí platicando a través del WhatsApp y ahorita les haremos llegar a ustedes lo que también nos dice. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité de Oriente del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 a 20:30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:15. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora, FM, Radio, FM, Radio Comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. El Alep. Regresamos al Alep y bueno, comenzamos este bloque escuchando un fragmento de La Odisea en la voz de Miriam. Este audio, pues bueno, de hecho también lo habíamos pasado cuando hablamos de literatura clásica, que si no me recuerdo fue creo el segundo programa, algo así, y me acuerdo que lo habíamos pasado, pero lo habíamos pasado como que en seco, y esta vez pues ya modificado. Lo editábamos así muy chido, y no sé, a ver, Aide, ¿qué impresiones además tienes, por ejemplo, de esa vez que hablamos sobre literatura clásica? Porque no sé si te acuerdas también que el primer programa que hicimos no vino Miriam. De hecho. Ella estuvo a distancia vía telefónica, y sí, también fue como que un reto más, ¿no? Estarle avisando, y ya vas a entrar. Y bueno, yo me acuerdo que aquí Cheo nos daba la marca, y entonces yo tontamente repetía el conteo, y creo que se escuchó el conteo, y bueno, pero éramos unos novatos. Sí, de hecho, de ese segundo programa, pues fue el primer programa presencial de Miriam, y fue, planificar ese tema no fue difícil tampoco, fue divertido, pero recordar porque estábamos diciendo que pues no todos han leído a los clásicos, ¿no? Que de hecho pues siempre se van como a literatura más ligera, y estábamos comentando que también que imagínate algunos que comentan mucho el Quijote y así, y uno así como de ay, es que todavía no lo he leído, ¿no? Y estábamos diciendo que pues sí, que a pesar de ser una parte importante para la literatura, pues no todos los han leído, ¿no? Entonces hacer ese programa y tratar de explicarles los clásicos para que pues animaran a leerlos fue lindo, y también como que aprendí todavía más de lo que ya hemos pues aprendido en la escuela, de lo que uno ha leído pues por su parte, pero hacerlo así con los tres fue todavía un aprendizaje más bueno y significativo para mí. Sí, claro. Bueno, de hecho nunca... Como que nunca nos reuníamos antes de cada... Bueno, sí nos reuníamos, pero vía WhatsApp o telellamada, que una vez me sacaron de sí, de una sesión de Zoom, algo así. O no sé, de Teams, algo así. Sí. O sea, nos reuníamos así. Así es como hacíamos el programa también. O sea, no es que... Bueno, por obvias razones, por lo de la pandemia. Pero si no hubiera pandemia, creo que el programa lo hubiéramos estrenado desde abril, ¿no? Desde abril, sí. Desde abril. Y aparte, pues, estaríamos aquí, bueno, preparando el programa con Doña Sus y echándonos una rica cerveza, lo que sea. Y, bueno, ¿tú no te desesperaste cuando veías que... Bueno, primero que nada, ¿qué te animó a participar en el proyecto? Primero, crecimiento personal. porque jamás en mi vida imaginé como que estar en una radio, yo como locutora aquí, hablando sobre lo que sea, ¿no? Jamás me vi así y pues también fue algo muy bonito porque siempre en casa de los abuelos yo escuchaba la radio, porque ibas a casa de los abuelos y estaba la radio, ¿no? De cualquiera, pero era música que ellos escuchaban. Entonces siempre decían, ay, es que me gusta mucho escuchar la radio, ay, es que esto. Y cuando le dije a mi abuelito, es que pues voy a salir en un programa, fue como de, no, es en serio, muchas felicidades. Y yo, ay, gracias. O sea, fue muy bonito ese apoyo. Entonces fue motivación mía primero, porque ves que no recuerdo bien que habías compartido en WhatsApp. Y te dije, ¿qué necesitas? Y tú, ay, qué bueno que me contestaste, pues mira, y ya empezaste a comentarme tus ideas y fue como de, ah, va, yo entro. Y te dije, ah, yo sé de una persona que también estaría increíble para este proyecto. Miriam. Y creo que aportaría mucho. Y te dije, Miriam, y tú dijiste, va, cuéntale. Y yo, sí, amiga, y ya comencé a decirle todo por WhatsApp igual. Y me dijo, va, yo entro, amiga, y no sé qué, y pues así, o sea... Fue muy bonito desde el inicio, desde que comencé a hablar contigo así de este proyecto y involucrar también a Miriam. Luego ya cuando nos aceptaron bien el programa y que sabíamos que ya íbamos a estar al aire, decirle a tu familia, ¿sabes qué? Voy a estar en un programa, escúchame. Sí. Y el apoyo de todos y que todos te animaran y que te dijeran, no, va a salir excelente, tú échale ganas, sé que no sabes nada de radio, pero pues tú da todo de ti. Tú date. Ajá, tú date, o sea, fue increíble ese apoyo tanto de la familia, de amigos, de mi propio grupo de la escuela, porque me acuerdo que una profesora Elsa, ¿sí?, nos decía, no, a mí me comentó en una asignación, me dijo, pues te comento que en las clases que tú das, porque se supone que teníamos que dar una clase en nuestra clase, me dice, no, como que no te escuchas tan relajada como en el programa de radio con el que participas. Y dice, ah, te comento que tus compañeros, aunque dicen que no escuchan la radio, pero sí acuden a su podcast. Felicidades por el proyecto. O sea, también ese apoyo de mis compañeros fue increíble. O sea, yo no sabía que ellos nos escuchaban, ¿no? Entonces también fue, ay, ha sido muy bonito. Sí, sí, sí. Ya nos escribió Miriam la misma pregunta, bueno, la misma respuesta. Bueno, se le hizo la misma pregunta, perdón. A mí me animaron ustedes. El hecho de que en el proyecto estuvieran ustedes fue lo que más me motivó. Ya después la idea de la experiencia. A mí el que me tomaran en cuenta me encantó y gracias, amigos. Y pone un corazoncito. Sí, de hecho, o sea, yo me acuerdo que cuando nació la idea, estaba como Newton, ¿no? Así echando la hueva y de pronto como vio el que caía la manzana y se le ocurrió la gravedad. Fue algo así. No es cierto. Pues, la verdad es que estaba leyendo un poema de este cuate de Efraín Huerta. No es cierto, no era de Efraín Huerta. No recuerdo la verdad, pero uno que se llama El beso de Lesbos, que... Si alguien me ayuda, no, bueno, los que no están escuchando me ayuda, porque no me acuerdo de quién es ese poema. Y entonces también estaba escuchando a Pink Floyd, ¿no? Y entonces de repente empecé a recitar el poema en voz alta y mientras escuchaba la música y dije, no, esta es una muy buena combinación. Y entonces me acuerdo que hice el experimento de grabar la voz y ponerle encima la canción. Y dije, eso escucha muy bien como para transmitirse en un programa de radio. Y ahí dije, ah, fuerza. Y qué bueno. Y a mí también me da mucho gusto, o sea, aprovecho las palabras de Miriam, porque es cierto, a mí también me dio mucho gusto de hacer el proyecto con ustedes, porque creo que con otras personas no me hubiera sentido, por lo menos personalmente, tan confiado o tan a gusto. Cuando las personas que están al lado de ti, estás a gusto con ellas, pues... Creo que las cosas salen bien y este ha sido el caso. Y es que en su momento ves que estábamos hablando sobre eso porque, pues sepan ustedes que ni siquiera éramos tres inicialmente, ¿no? Éramos más. Y pues tocamos esa parte de, ¿sabes qué? Necesitamos a personas que nos motiven igual a nosotros, ¿no? Que sepamos que vamos a hacer un trabajo, si no, pues para muchos excelente, pero para nosotros que fuera excelente... pues iba a estar increíble, ¿no? Y creo que el trabajo que se construyó a lo largo de este año de la LEP, a pesar de que primero desertó Miriam, luego yo y así, se hizo un trabajo increíble. O sea, todo fue muy bonito y planificar cada programa, igual era divertido porque las reuniones que hacíamos por la noche, porque por lo general eran en la noche, ¿de qué vamos a hablar? No, pues es que no sé, no, es que espérame, y primero durábamos a hablar del programa que como media hora y la otra media hora era de puro cotorreo, o sea, entonces, entre la amistad que nosotros tenemos y este proyecto, creo que llevamos, pues sí, la planificación, la elaboración, cada programa, pues, fue bonito en esa parte, ¿no? Y muy ameno también, se disfruta cada programa. Yo me acuerdo que les digo que íbamos primero a iniciar el 7 de octubre y no el 14. Yo me acuerdo que la semana previa al día 7 del diario nos comunicábamos así de no manches, mira, y así es como que lo estábamos afinando casi al detalle. Y bueno, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, jueves, bueno, desde que nos dieron la fecha ya de entrada, entran tal día. Y me acuerdo que lo empezamos así como que del diario estábamos en comunicación constante. No manches, y la escaleta, y esto, y aquí qué, y así. Y que no me gusta esto, no, es que no me gusta esta canción que metiste. Exacto. Y, ay, no sé. Ajá, ¿qué canción vamos a poner? Y en el otro programa, yo me acuerdo mucho del primer, lo previo al primer programa, sí fue así como que muy... No estresante, fue muy divertido, la verdad. O sea, sí estaba un poquito estresado, pero con ánimos y ganas, ¿no? Estábamos ansiosos, más que estresados, como que sí. Muy ansiosos, así de, es que quiero que el primer programa salga a la perfección y pues llegó el primer programa y todos nerviosos, pero salió como tuvo que salir y ya después agarramos todavía más confianza, ¿no? Ya hablamos como de, ya sabemos qué onda. Exacto. Pero ese primer programa no, o sea, no sabíamos qué pasaba. ¿Qué íbamos a hacer, de hecho? Ya de los últimos programas no era que nos valiera gorro, pero pues sí, ya lo empezamos a preparar un poco más después, ¿no? Así como de el fin de semana ya vemos qué onda. Vamos a la pausa de la media, no sin antes decirles que octubre es el mes de los documentales en La Voladora Radio. Todos los lunes y viernes de este mes habrá proyecciones documentales aquí en las instalaciones de La Voladora. Calle San Francisco, número 65, Barrio de Panoaya, Amecameca. La entrada es libre, los esperamos. Vamos a la canción de la media y ahorita regresamos. Thank you. El Alep. No ha creado la tierra animal más endeble que el hombre entre cuantos respiran y sobre la tierra se mueven. No imagina que habrá de sufrir infortunios en tanto las deidades le otorgan la dicha y sus piernas se mueven. Pero, cuando los dioses dichosos le dan la desgracia, quiera o no, la soporta con un corazón resignado. Porque tal es la suerte del hombre terrestre, que muda con el día que el Padre de dioses y de hombres nos manda. Ya regresamos a la Alep. En la canción de la media escuchamos Spanish Caravan, la caravana española de los Doors, precisamente aludiendo un poco al día de ayer que fue el Día de la Hispanidad. Feliz Día de la Hispanidad a todos. Y después escuchamos el otro audio, que es otro fragmento de la Odisea, pero en este caso en voz de Aide aquí presente. También creo que lo ocupamos para lo de el primer programa, ¿no? O no me acuerdo. No. O creo que ese no. Esa vez grabamos cada uno un audio. Y el que más nos gustara era el que íbamos a poner en el de literatura clásica. Que fue el de Miriam, el que más nos gustó. Ajá. Yeah. Porque era como de, no, tu voz sí queda. Porque las de nosotros casi no nos gustaron, sí, esa vez. Entonces, pues se quedó el de Miriam. Y era lo que te decía, que ni siquiera. Creo que ya no tengo ese audio y que tú lo hayas recuperado. Pues es que yo casi no, bueno, por lo menos todos los archivos que guardo en los grupos de WhatsApp, no. El punto es que me lo encontré y dije, este se escucha muy chido y además hice lo mismo que con el audio de Miriam. Ajá, lo editamos y además creo que la canción de fondo es muy acorde porque... Es la que se llama Echoes de Pink Floyd y en un concierto en vivo ellos la tocan en Pompeya, ¿no? Entonces se ve así genial como está Echoes de fondo y todo el teatro de Pompeya, ahí toda esta mística como griega. Entonces dije, ah, bueno, creo que le queda esta canción. Y ahorita le estaba comentando ahí de que escuchando su voz y escuchando luego la canción, incluso su voz se prestaba, tenía un ritmo bastante... similar a la canción y creo que quedó bien. Creo que nos quedó bien esa pequeña edición. Y bueno, hablando de estrés, algo que te haya estresado. Hacer ese audio. ¿Por qué? Porque pues era lo que te estaba diciendo. Como, pues, era nuestro segundo programa. Y tenía, bueno, ya se nos estaba ocurriendo la idea de meter un audio y todavía estábamos muy, muy nuevos en esto. Uh-huh. Entonces teníamos que hacer un audio, si no mal recuerdo que durara un minuto y medio o dos minutos, no me acuerdo muy bien. Entonces teníamos que hablar rápido, al decir esos fragmentos de la Odisea, teníamos que hacerlo rápido, pero no tanto, o sea, para que se entendiera lo que estábamos diciendo, ¿no? Y ese fue nada más mi único momento estresante. ¿Sí? Hacer ese audio porque, pues, te digo, éramos nuevos en esto y ya queríamos andar metiendo cosas, ¿no? Y nosotros no sabíamos qué onda. Entonces, ese fue mi único momento estresante. Yo la vez que más me estresé fue una vez que hablamos sobre interdiscursividad y que todos estábamos hablando de canciones que tenían que ver con libros. Y me acuerdo que esa vez estaba muy apretado todo porque nada más hablamos como un minuto, minuto y medio cada uno y luego le decíamos a Chío que nos pasara un pedazo de canción, ¿no? Y era así como que bien exacto. Y esa vez me estresé mucho porque dije, no, creo que fue una mala idea hacer esto, porque no hablamos casi nada y como tú dices, hablamos así como que rápido porque ya viene la... Porque aquí dice que ya hay que poner la canción, ¿no? Y pinche... Bueno, perdón. Y el fragmento solo duraba algunos segundos y pues nos comía mucho tiempo. Ya se comunicó Miriam con nosotros. Dice, pues, aunque solo estuvimos unos meses juntos, me hubiera encantado seguir con este proyecto. Espero regresar algún día, pero ya el tiempo dirá. Gracias Martín por tomarme en cuenta y gracias Aide por pensar en mí. El Alep es un gran programa que me enseñó muchas cosas y me dejó unos grandes compañeros. Y sobre todo, gracias a La Voladora por darnos chance a estos tres estudiantes que solo querían hablar de literatura. ¡Qué bonito! Si me disculpan, voy a llorar allá afuera. Pon otra canción en lo que lloro. Igual, creo que es... Es lo mismo, Miriam. Bueno, yo también te aprecio mucho y creo que Aide también. Bueno, más. Obviamente. Bueno, obviamente porque son amigos más cercanos, desde luego, ¿no? Pero sí, yo también espero que algún día regresen. Si no, las dos, por lo menos una, o qué mejor que las dos. Ay, pues sí. Esperemos que sí, en algún momento regresemos, ¿no? Más que nada, pues, nos hemos mantenido ocupadas también en nuestro crecimiento, pues, profesional. Y no es que no nos importe la radio, sino que simplemente pues a veces los tiempos ya no dan, ¿no? Y aunque uno quiera seguir, pues no puede en su momento, pues sí, igual uno se puede estresar, no haciendo el programa, porque hasta el programa pues era como un lugar para relajarnos, hablar de lo que nos gusta y venir a cotorrear un poco con los amigos, o sea, era increíble, pero ya también a veces los tiempos pues no nos daban para más, ¿no? Sí, tienes razón, y bueno, ahorita que hablas de lo profesional, pues creo que también este es un espacio, ¿no?, para que todos desarrollemos nuestras capacidades profesionales, y más que nada también por la carrera que es muy afín, que es lengua y literatura, o sea, se presta muchísimo. Hace rato, tú comentabas que tu abuelo te había felicitado, ¿no? Bueno, te felicitó cuando supo que estabas integrando un proyecto de radio. Fíjate, a mí se me hace muy curioso y muy chido que a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar de que incluso la televisión ya no es análoga, ya es digital, todavía la radio se sigue conservando igual que cuando se transmitió por primera vez un programa de radio en el mundo, ¿no? O sea, a través de la onda radial que, de hecho, pues capta todo el mundo. Yo me acuerdo, bueno, yo tengo un pequeño radio así pequeñito de pilas y pues todavía agarra todas las estaciones, ¿no? Entonces, se me hace increíble que la radio como tal, tenga todavía ese peso dentro de la comunicación, ¿no? Dentro de la comunicación entre nosotros los humanos y sea importante para, aún todavía, perdón, todavía para difundir la cultura, para difundir información, etcétera. A pesar, insisto, de que ya existen pues las tecnologías nuevas y todo eso. Pues sí, de hecho, pues la radio es lo que siento que no va a pasar de moda a pesar de lo que digan, porque cuando no hay otro medio, pues, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Que siempre se va la luz. ¿Qué es lo único que funciona? La radio. Exacto. ¿No? Ni siquiera el internet, datos, nada, hasta que todo se restablece. Entonces, ¿qué está primero? La radio. Y eso es lo que, pues, nos han dejado, por ejemplo, los abuelos, ¿no? Incluso los papás todavía como que dicen, no, sí voy a escuchar la radio, o escuchan la radio. O sea, ya no son tan apegados a la tecnología y creo que, pues, sí, no hay que dejar. Yo me imagino que es por la atención del ser humano, por ejemplo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si estás viendo un programa de televisión o un video en YouTube, necesitas, obviamente, de tu sentido del oído y tu sentido de la vista para absorber toda esa información, para que esa información te llegue. Pero el radio no, el radio puedes ir manejando y puedes escuchar radio. Obviamente, si vas manejando y te pones a ver un video de YouTube, te estrellas, ¿no? Puedes estrellarte.

Regresamos a la LEP en este último bloque, ya casi nos vamos. Tenemos un anuncio, bueno, tenemos un comercial, aviso que este 30 de octubre no te pierdas el laberinto del terror en la Hacienda Panoaya de 7 a 12 de la noche. Precio de preventa de 199 pesos por persona hasta el 25 de octubre. El boleto incluye, además del laberinto del terror, paseo nocturno en lancha, lluvia de dulces, ofrenda en el casco de la hacienda y concurso de disfraces. Precio especial a las comunidades vecinas, América, Tlalmanalco, Zumba, Tepe y Ayapango de 120 pesos por persona. Compra tus boletos en www.haciendapanoaya.com. Y bueno, me dice la producción que tenemos un pase doble para regalar aquí en La Voladora. Y para esto, pues vamos a hacer un pequeño sorteo, una pequeña dinámica. ¿Se acuerdan que les dije que guardaran un dato de vital importancia al principio del programa? Bueno, para quien se comunique, ya sea a cualquiera de los teléfonos de La Voladora, 55-597-97-852-52 o un mensaje de WhatsApp al 55-40-61-54-59, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Alep se llama el Alep? Nada más. ¿Por qué? ¿A qué alude la palabra Alep o qué tiene que ver el Alep? Y eso es, esa es la pregunta. Quien la conteste y se comunique con nosotros recibirá este pase doble que tenemos disponible aquí en La Voladora. Y también seguimos platicando con Aide. Y bueno, Aide, ¿qué te deja haber participado en un programa de radio? Uy, pues, ¿qué puedo decir que no haya dicho Miriam en el mensaje que leíste, no? Creo que me deja dos grandes amigos que de hecho, pues ya tenían, ¿no? Antes de formar este programa. Pero también me deja mucho aprendizaje, mucho, mucho aprendizaje. Creo que fuimos creciendo cada uno, bueno, unos más que otros, o no sé, pero fuimos creciendo a nuestra manera en cada programa. Igual, si uno no sabía acerca del tema a tratar, pues investigaba, resolvía dudas, veía videos, conferencias, porque si pueden recurrir a los podcasts, pues sí, de meses atrás, se dan cuenta que también mencionamos conferencias, videos, foros, o sea, infinidad de cosas que cada uno investigó, ¿no? ¿Qué tal y no sabíamos del tema hablar? Pero con tal de sacar el programa adelante y darles un nuevo tema para que ustedes aprendieran junto con nosotros, entonces también fue eso, o sea, más que nada mucho, mucho aprendizaje y grandes amigos. Ahora sé lo que conlleva es estar en la radio, ¿no? Qué chido. Bueno, la verdad es que me da gusto haber compartido mucho con ustedes dos en estos meses. Espero que en algún momento el destino nos vuelva a unir, ¿no? Porque pues se la pasa uno bien, se la puso uno padre. La verdad es que personalmente me la paso muy bien solo, eso es cierto. Pero también como que hace falta luego algo como que te saque de esa, de ese ritmo tan monótono, ¿no? Porque a veces, como que no es lo mismo solo hablarlo, solo estar vomitando información, a estar platicando con otra persona, ¿no? Y que te aporte un poco, o que no esté de acuerdo contigo y se haga una dinámica ahí, cosas por el estilo. O sea, creo que en este caso, para hablar de lo que estamos hablando, que es de literatura, este dinamismo aporta mucho. Y bueno, no sé, dice Miriam que sí se sabe la respuesta, pero no sé si la productora se acepte eso como válido, que ella, a pesar de que no está aquí, se sepa la respuesta. No sé. ¿Qué hacemos, tío? A ver, ahorita que lo escriba al WhatsApp de La Voladora, eso es lo que entendí, creo. Y bueno, ya que se comunique otro teléfono, los teléfonos que ya dimos, y pues ya nos vamos. Esto es todo por hoy. Gracias, Aide, por venir. Espero que no sea la primera vez que nos visitas otra vez, que ya nos visites más seguido. Pues esperemos. Cada 8 días. La verdad, sí quiero regresar, pero pues todo a su tiempo, ¿no? Y